Si no tenemos un Estado que se haga responsable. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. En este momento estamos transmitiendo en vivo. Si tenemos la suerte de que nos estén viendo en vivo, pues me da muchísimo gusto. El número de personas no importa. Lo que importa es que estén conectadas las personas que están viendo en este momento esto en vivo. Y luego, ¿verdad? A cualquier hora que lo vean, pues un saludo pues a través de YouTube, ya que esté esto subido al canal de YouTube de rubenluengas.com entre noticias. En verdad, un abrazo muy fuerte. El jueves pasado, bueno, les recuerdo que estaremos transmitiendo en vivo, como lo estamos haciendo el día de hoy, todos los jueves, en principio, ¿no? Porque hay una serie de actividades que estoy desarrollando que me impiden hacerlo de manera diaria, pero el próximo jueves aquí nuevamente estaremos. Pero el pasado jueves, ya hay que cacarear un poquito el huevo, ¿no? O sea, les hemos venido dando información aquí y también en contragolpe de manera muy puntual sobre el tema de Guatemala, cuando la mayoría de los medios, no se diga los del llamado mainstream, estaban ignorando por completo. Ellos esperaron hasta que ya estalló la bomba, cuando se declaró culpable de genocidio a Efraín Ríos Montt. Entonces ya le entraron, pero no le dieron información previa a la gente, contextualizada, para que pudieran entender ¿por qué se le está acusando de genocidio a Efraín Ríos Montt? Ahora están diciendo, que hasta el periódico El País dice, no, es que la condena en contra de Efraín Ríos Montt, la sentencia, pues, está dividiendo a Guatemala. No, Guatemala ya estaba dividida, ha estado dividida. Esto viene, digamos, a sacar nuevamente los ánimos, pero ya estaba dividida y dividida entre quienes quieren defender la impunidad y quienes quieren hacer justicia, ¿verdad? Ahí está la gran diferencia. Pero les quiero recordar eso en este espacio porque se le ha pues dado una condena, una sentencia de 80 años sumando diferentes cosas a Efraín Ríos Montt, expresidente dictador de Guatemala. Blanche Petrich del periódico La Jornada es una experta en el tema, ¿eh? La otra vez hizo un tweet cam muy muy bueno que presentó inclusive también el periódico La Jornada sobre ese tema tan, tan importante, no solamente para Guatemala, sino para toda Latinoamérica. Si queremos enfrentar algún día la clave del asunto a nivel mundial actual, que es la impunidad, es lo que nos está verdaderamente haciendo muchísimo daño como género humano, la impunidad. Llama muchísimo la atención que haya ocurrido esto en Guatemala, y vamos a ver si se sigue todo esto en la línea de mando, porque les hemos comentado ya acerca de el presidente actual de Guatemala, Otto Pérez Molina, que Otto Pérez Molina evidentemente fue entrevistado por un periodista norteamericano en un regadero de cadáveres. Si entran a rubenluengas.com, dice presidente de Guatemala involucrado en genocidio indígena. Por lo menos está siendo así acusado. Rubenluengas.com, entre noticias, ahí encuentran a qué me refiero con los videos y todo lo demás. Esto nada más para recordar pues lo de la semana pasada, el miércoles pasado, no ayer, sino el de la semana pasada, en contragolpe, que dedicamos todo el programa completito al asunto de Guatemala, que es un tema muy, muy importante, muy, muy importante. Ya después, pues otros canales, tanto en inglés como en español, estaban más ocupados en la cuestión de la actriz esta que se mutiló los senos para evitar el cáncer, etcétera, estaban más preocupados de eso que de otros asuntos muy, muy importantes. Bueno, dentro de esos asuntos muy importantes, yo de repente me encontré, ¿qué fue? El lunes pasado, ¿no? El lunes pasado, con que me meto a la página del internet de La Jornada, acá desde Los Ángeles, y me encuentro, señoras y señores, con que los Estados Unidos dan un curso y estaban en la clausura del curso a 20 y tantos oficiales de la Policía Mexicana del Distrito Federal, ¿no? Ahí donde está el señor Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno. Esa era la noticia que Estados Unidos, y se estaba mencionando precisamente a Anthony Wayne, el embajador de los Estados Unidos en México, que estaba ahí saludando al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en la clausura de este curso de capacitación a un grupo de élite de la Policía Mexicana. ¿Para enfrentar qué? Para enfrentar una eventualidad, dijo Miguel Ángel Mancera. No es que exista una amenaza de ataque terrorista en contra de México, dijo él, pero debemos estar preparados para una eventualidad. Y esa eventualidad, déjenme ver, por aquí tengo la cuestión, sería la posibilidad de ataques de tipo químico, de tipo biológico, de tipo bacteriológico y hasta de tipo nuclear en territorio mexicano. Mancera dice, no es que exista nada, pero más vale prevenir, más vale estar capacitados para tener una capacidad de reacción para lo que fuese. Y me dio la impresión que, quitando al periódico La Jornada, aunque realmente, siendo honestos, no sé qué pasó con otros medios, pero en lo que busqué así a bote pronto me daba la impresión de que era una noticia que se estaba presentando así como que si el día de hoy amaneció nublado en México. Así como que más o menos de manera, quitando al periódico La Jornada, obviamente, de manera muy superficial, sin que mucha gente se preguntara, ¡ah, caray! ¿Un ataque biológico nuclear en México? Y que la Ciudad de México era la primera ciudad en recibir esta capacitación, porque dan a entender ahí que esta capacitación se va a extender a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, y muchos dirán, claro, muy bien, estamos en la era del terrorismo, etcétera, etcétera, entonces México tiene que estar incorporado, ¿verdad? No solamente, entre comillas, en los beneficios de la globalización, sino en los riesgos compartidos, en la relación que México tiene con los Estados Unidos. Por lo tanto, estar capacitados para enfrentar la llamada guerra en contra del terrorismo. Adiós. ¿Pero será verdad, será mentira o será la mentira del otro día o de qué se trata? Bueno, si entran a rubenluengas.com, entre noticias, van a encontrar un artículo que ahí dice 15 de mayo, pero en realidad lo subí en la madrugada, eran como las 2 de la mañana ya del día de hoy cuando lo puse en la página y lo titulé Eventual amenaza terrorista contra México, y les leo rápidamente algo para que más o menos lo podamos poner en contexto. Dice Anthony Wayne, embajador de los Estados Unidos en México, abrió en mayo del 2012 la Academia de Seguridad Pública en San Salvador, Chachapa, en Puebla. Es un ejemplo para todo el país, dijo entonces el presidente Felipe Calderón sobre esa academia de formación policial para combatir al crimen organizado. Aquí podríamos poner aplausos, bravo, suena todo perfectamente bien, pero resulta que hay otras opiniones, y en este caso cito la de Pablo Moctezuma Barragán. Él asegura que se trata en realidad de una base militar disfrazada donde actúan la Oficina Federal de Investigación al Servicio Secreto de los Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o sea, ICE, el Servicio de Investigación Criminal Naval y otras agencias estadounidenses. Ahí debe estar evidentemente actuando también la CIA, debe estar actuando The National Security Agency de los Estados Unidos. Y dice, hace 2 días el embajador Wayne participó en la clausura, ahorita ya serían prácticamente que 3, estamos en jueves, sí, en la clausura de un curso impartido por el Centro Nacional Antiterrorista Estadounidense, National es el Centro Nacional contra el Terrorismo, a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para enfrentar eventuales amenazas de ataques con armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que no hay amenaza. En fin, ya les platiqué eso. Luego me refiero a quién es el señor Wayne, un hombre que trabajó de manera muy cercana con el señor George Bush en el Departamento de Estado en asuntos especiales de negocios y económicos. Luego de ahí fue enviado como embajador a la Argentina, no sin algunas polémicas, en el 2006. Luego de ahí lo mandaron a Afganistán, en el escalafón diplomático norteamericano en Afganistán. El señor Wayne era el número 2. Y después de ahí sustituyó al señor Pascual y se vino para acá, bueno, no para acá, para allá, para México, el señor Wayne, y desde entonces es el embajador de los Estados Unidos en México. El 7 de enero pasado, el diario La Jornada publicó un artículo de Carlos Facio en el que afirma que lo más visible de la transición de Calderón a Peña Nieto había sido, en ese momento decía Facio, el protagonismo del embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, con eje en la agenda de seguridad y la contrarreforma energética, decía Carlos Facio. Luego, el 18 de febrero, Facio escribió otro artículo. Decía, de la mano del embajador estadounidense Anthony Wayne y a la sombra del Comando Norte del Pentágono, se sigue ajustando la estrategia en los tiempos de la guerra de Enrique Peña Nieto. La idea, decía Facio, es cambiar algunas cosas para que todo siga como está. O sea, el gatopardismo, ¿no? Profundizando la estrategia belicista de la administración anterior, o sea, la de Calderón, bajo nuevas coartadas propagandísticas. Eso en lo que respecta a Facio. Luego cito otro artículo en la revista Contralínea. Podría haber citado otro que hace Pablo Moctezuma Barragán en esta propia página de Entre Noticias. Dice el politólogo Pablo Moctezuma Barragán, fue aún más allá, afirmando que la política de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional ha provocado la escalada de la intervención militar de los Estados Unidos en México, particularmente desde la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Aquí me detengo nada más para preguntarles a ustedes que nos ven en vivo o a ustedes que están viendo esto grabado a través de YouTube. ¿Saben hoy por hoy qué es la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte? Bueno, les doy aquí nada más unos datos. En marzo, creo que fue el 23 de marzo del 2005, en Waco, en el estado de Texas, el señor Martin de Canadá, el señor George Bush de los Estados Unidos y el señor El Alto Vacío, el señor Vicente Fox de México, acordaron algo que se llama esto, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Hay mucho secretismo acerca de esto, ¿verdad? Pero ahí pusieron, no hubo, creo, firma como tal, pero ahí se acordó. Si no se conoce esto, incluso algunos periodistas lo ignoran por completo y otros dicen que ya no existe, si se ignora esto, no se va a poder entender ni la reciente visita del presidente Barack Obama a México, ni se va a poder entender este ejercicio de capacitación a las policías mexicanas para enfrentar incluso hasta ataques nucleares en México. No se va a entender. Ahí, si entran ahí, van a encontrar que le pueden dar clic y van a tener información de lo que es esta Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, también conocido como Tratado de Libre Comercio Plus, que estaría comprometiendo, de acuerdo con, digo, ellos no lo van a hablar así, van a decir que esto es mentira, que esto no es cierto, que es teoría de la conspiración, que hay que mandar al señor Luengas, al primer psiquiatra a la redonda. Pero de lo que se trata aquí es que hay mucho secretismo y estaría comprometiendo la participación de las Fuerzas Armadas Mexicanas en este criterio de seguridad, pero ya un criterio de seguridad que no es nuestro, que no es propiamente mexicano, sino que es ni siquiera como tal de esta globalización, porque más adelante van a ver ahí por qué, pero ya enganchados al criterio de seguridad de los Estados Unidos en la era post-9-11. Y entonces ustedes dirán, pues está perfecto, el terrorismo está tremendo, pero las cosas no son así nada más tan simples, ni son así como parecen. Me detengo aquí para continuar, si no me voy a detener mucho en el tema. Dice, detrás de esta fachada, dice Pablo Moctezuma Barragán, Washington ha cocinado una alianza estratégica que no es más que la subordinación militar de México a los objetivos de construcción imperial de los Estados Unidos, dice Pablo Moctezuma Barragán. La integración militar de México a sus planes bélicos. Ojo, la integración militar de México a los planes bélicos de los Estados Unidos. Ahí me detengo. Piénsenle tantito. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Vamos a un día invitar a Pablo a que nos dé sus argumentos, pero eso lo dice él. Otros dirán, habrá que mandarlo a un psiquiatra, al señor Pablo. Yo mandaría a esos primero al psiquiatra. Los mandaría porque ya sé quiénes son y por qué lo dicen. Bueno, quieren dominar a nuestras fuerzas armadas y policíacas, como lo hacen en Canadá, donde pueden intervenir a su antojo y mandar a jóvenes a la guerra y Afganistán, o como en tantos países como Colombia y muchos otros que están infestados de bases militares y de marines. Él dice gringos. A mí no me gusta utilizar sinceramente ese concepto, pero respeto como lo puso Pablo Moctezuma Barragán. Bueno, por ahí va más o menos la cosa. Si no se entiende esta alianza para la seguridad y la prosperidad de América del Norte, no se va a entender absolutamente nada. México ha quedado ya enganchado, porque México se entregó o porque no tuvo opción, pero ya quedó enganchado al criterio de seguridad. Y este criterio de seguridad no solamente es militar y de terrorismo, sino también de seguridad de la región, desde el punto de vista energético y de muchas otras áreas. Por lo tanto, el concepto de soberanía que tanto se defendía, olvídense de ese concepto de soberanía, ya no existe. Si se suman a otra cosa, que otro artículo de la página que titulé México lindo y querido, parafraseando no a Jorge Negrete, sino parafraseando al presidente Obama, ahora que estuvo en México, que les dijo a los jóvenes en el Museo de Antropología e Historia, México lindo y querido, parafraseando esa cita, ahí les pongo también el proyecto 2030, es decir, 2030, que dio a conocer Felipe Calderón. Ese proyecto del cual no se habla, no está muerto. Se trata de algo transeccional, de algo que rebasa los sexenios y que ahora el señor Peña Nieto está alineado. Aquí los planetas, discúlpeme, tengo una comisioncita, los planetas aquí están alineados, ahí desde Miguel de la Madrid, que nos metió al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad?, egresado de Harvard, el señor Zedillo, egresado de Yale, el señor Fox, egresado de un refresco de cola, luego se metió a terminar sus estudios en la Ibero, el señor Calderón, ahora señor Enrique Peña Nieto, están alineados. Y al demócrata dirán, es un pragmatismo y está muy bien y no nos queda otra y esto lo hay que hacer. Bueno, México ya quedó enganchado en eso, olvídense de la soberanía y tal. No sé qué tendría que pasar para que existiera, pero enganchado. Y cuando nos estamos enganchando como gran parte del mundo a un país que en un momento dado le mintió al mundo con lo de las armas de destrucción masiva, un país que en un momento dado está apoyando a gente del propio Al-Qaeda que están supuestamente siendo disidencia en Siria, o como lo fueron en Libia, que estuvieron apoyando a gente de Al-Qaeda, pues es verdaderamente esquizofrénico. Y cuando nos damos cuenta que hay terrorismo de Estado, y cuando hay también false flag operation, o sea, operaciones de bandera falsa, en fin, ahí les dejo para que ustedes pongan en perspectiva y en contexto lo que ha significado que de repente, así tranquila la mano, el señor Mancera, en una donde dice izquierda, toda esta cosa ahí en el DF, ¿verdad? Bravo, muy bien, señor embajador que estuvo en Afganistán, capacítenos, esto lo rebasa, esto va mucho más arriba, pues. ¿Le suena así a teoría de la conspiración? Díganlo, con teoría de la conspiración, no hay problema. El asunto está en que las cosas no son así como parecen. George Orwell decía que tenemos que hacer un gran esfuerzo cotidiano para poder ver lo que tenemos enfrente de nuestras narices. Y les dejo, ya no les digo todo, para que lo lean, pues. Tienen que conocer, no van a entender nada de esto si no saben qué es el Project for the New American Century, el proyecto para el nuevo siglo americano, que como tal, su página y todo ya desapareció, ya no existe como tal, estaba en la época de Bush, pero como ideología, como neomanifiesto, destino manifiesto, que también tienen que saber qué es el destino manifiesto, ¿no? Si quieren entender la guerra del señor Polk, me refiero a James Polk, el presidente de los Estados Unidos, que le pide al Senado norteamericano el 11 de mayo de 1846 le pide que le autorice una guerra en contra de México. Si no entiende lo que hay detrás de esa declaración de guerra en esa época a México, en una convención de su partido del señor Polk en Baltimore, donde ya tenía los planes antes de la excusa inventada para invadir México, no pueden entender lo de que pasa hoy, porque esos elementos no han quedado muertos y paralizados en la historia. Les invito pues a que entren a esto a quienes les interese, a quienes no les interese, váyanse a buscar ahorita los canales a ver si están hablando de alguna otra actriz que se ha mutilado las cuestiones aquellas para que no les dé cáncer. Bueno, ya, ahí les dejo, entren ahí. Bueno, vámonos a pasar con Hugo Espinosa Caut. Hugo Espinosa Caut es la persona, es el editor de la página Entre Noticias, y nos tiene también esta noticia que ha causado gran revuelo, en la que incluso se está hablando, se da el señor Barack Obama una especie de Nixon. ¿Se acuerdan lo del caso de Watergate, las intervenciones telefónicas, el espionaje a los opositores? El día de ayer Barack Obama acaba de correr al comisionado del IRS, de la Oficina de los Impuestos, por este escándalo también, de estar espiando y de estar utilizando el sistema de los impuestos de manera pues no correcta en contra de la oposición. Y luego las escuchas telefónicas a los periodistas de Associated Press. Bueno, pues esa nota es muy importante acá en los Estados Unidos y Hugo nos amplía. Adelante, Hugo Espinosa, te escuchamos. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Pues aquí, mano, tal vez abusando un poco de la palabra, pero me enciende estos temas. Pero oye, a ver, dinos, ¿cómo está? Tú ya publicaste en nuestra página esto, ¿verdad?, de lo de Barack Obama, y hay una gran indignación, pero el señor Holder, que es el fiscal general de la nación, Eric Holder, ha justificado la acción, pero la justificó de manera muy extraña, porque también se lavó un poquito las manos, le echó la culpa a un segundo, ¿no?, a un subordinado. Sí, esta historia lleva un tiempo. Comenzó el año 2009, cuando la Associated Press, la AP, publicó un reportaje en el cual daban cuenta de una operación de la CIA en Yemen, en la península arábiga, sí, donde ellos pudieron, mediante un infiltrado en Al-Qaeda, pudieron ofuscar un intento de un acto terrorista que básicamente un pasajero se iba a subir a un avión con una bomba en su ropa interior y llegar a un aeropuerto de Estados Unidos donde le iba a hacer estallar, ¿no? Oye, pero eso dicen ellos. Vamos a ver si es cierto, porque si es aquel que llevaba, ni siquiera llevaba pasaporte, si es aquel que se aventuró, dizque iba a llegar a Detroit, ¿no? Es aquel que iba a llegar a Detroit y que no llevaba ni pasaporte. Uy, hay muchísimas cosas ahí que ponen en duda la veracidad de esa versión, pero en fin, a ver, adelante. Sí, lo que pasó es que la Casa Blanca y el Pentágono especialmente se molestó mucho por la revelación de esta información, porque dicen que de alguna manera se informó a la gente de Al-Qaeda en la península arábiga de que había un soplón, un infiltrado entre ellos, y que esta información, la publicación de esta noticia, va en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, han llevado a cabo este acto judicial, lo lleva a cabo el Departamento de Justicia, justamente en cuyo mandamás es Eric Holder, para tratar de encontrar a quien dentro del Pentágono o dentro del aparato militar de inteligencia de Estados Unidos reveló esta noticia a la Associated Press. En el fondo están tratando de buscar al soplón, digamos, ¿no?, a quien dio la información a la prensa. Sí. Y para ello han hecho de todo, incluso una acción que gente del propio Partido Demócrata ha calificado como extralimitada. Y lo que ha sido finalmente la causa de una gran conmoción durante esta semana, porque supimos que dentro de esta investigación del Departamento de Justicia se intervinieron más de una veintena de teléfonos de los periodistas de la Associated Press. y ellos ya tienen en su poder los registros, los récords de meses y meses de llamadas telefónicas de los periodistas con sus fuentes, que ya sea, como ya sea usted, el ejercicio periodístico está consagrado en la Constitución y por lo tanto el periodista tiene derecho a poder defender el anonimato de sus fuentes. Sí. Se ha dicho que esto es un ataque contra la libertad de prensa. Y bueno, como usted decía, Eric Holder, Carney, el portavoz de la Casa Blanca, también se han tratado de excusar. Dicen que esto es un tema de seguridad nacional, que la justicia actúa por su propia cuenta. Pero el antiguo fiscal general dijo que esta acción es bastante inusual. Varios medios, el Washington Post y New York Times, han firmado ya una carta en donde piden a Obama que acelere la tramitación legislativa de un proyecto de ley que podría proteger aún más la acción periodística por todos estos vacíos legales que existen. Y eso es lo que ha hecho, trascendió hoy día en la prensa, que justamente el presidente Obama, mediante el legislador, senador Charles Schumer, van a nuevamente lanzar esta legislación que es para defender los derechos de los reporteros, ¿no? Uh-huh. Justamente por todo este escándalo. Pero fíjate, perdón que te interrumpa nada más tantito, cuando hablabas de que está consagrado todo esto en la Constitución, evidentemente es cierto. Es la primera enmienda, ¿no? Justamente, que defiende la libertad de expresión. Pero ¿sabes qué? Ahí tiene razón el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Él dice, desde que se inventó la imprenta, la libertad de expresión ha quedado garantizada para el dueño de la imprenta. The First Amendment, por ejemplo, si hay un periodista que es censurado en un medio privado de televisión en los Estados Unidos, resulta que la primera enmienda, yo se lo pregunté eso a una abogada laboral, resulta que la primera enmienda no protege al periodista porque la empresa privada tiene absolutamente el derecho de marcar una línea editorial, la que quiera. Y si es entienden el periodismo como dar noticias de medias elásticas que se rompen más que otras, o que un gato se mete a un freeway y provoca un accidente, y dejar al margen información necesaria para el fortalecimiento de la democracia, etcétera, y ese periodista está absolutamente convencido y casi hasta con elementos de prueba de que fue censurado, resulta que no puede proceder legalmente en contra de la empresa porque the First Amendment, la primera enmienda, te protege si sales a la calle a marchar con tus pancartas y si te comportas bien dentro de los marcos que te establece la policía y el permiso y como tal. Pero resulta, lo investigué yo muy bien recientemente ese caso, que el que queda protegido es el dueño del medio privado y dice aquí se cambió de línea editorial o de esto y el otro y por lo tanto no se puede hacer nada desde el punto de vista de la libertad de expresión. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Tú sabías eso? Sí, es una discusión aparte de los derechos es muy distinto que los medios para acceder a los derechos. Exacto. ¿No? Y en ese sentido tiene mayor prioridad el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión. La propiedad va primero bajo el marco normativo estadounidense, ¿no? Exactamente. Y la libertad que tiene el dueño de ese medio para hacer con ese medio lo que quiera con el contenido, ¿ves? Porque hay mucha confusión de ese tema. Pero, en fin, me desvío un poquito, a ver, para que tú concluyas con lo otro, claro, de las escuchas telefónicas y también. No, pero está bien para contextualizar lo que está pasando. Sí, la verdad es que el gremio, podríamos decir, periodístico está un poco... Con bastante malestar por lo que ha pasado. Las relaciones con la Casa Blanca no pasan por su mejor momento. Han habido columnas que incluso han llegado más allá haciendo un símil con lo que pasó con el escándalo de Watergate durante la administración de Richard Nixon. Uh-huh. Nixon, la administración de Nixon y Kissinger, digamos, vio que muchas informaciones se estaban filtrando a la prensa, especialmente operaciones que ellos estaban llevando a cabo en su en su guerra en el sudeste asiático, en Vietnam, en Camboya. Entonces contrataron a lo que le llamaron White House Plumbers, uh-huh. O sea, a los plomeros de la Casa Blanca. Plomeros porque se dedicaban a mejorar y a reparar las filtraciones, como las filtraciones de agua, ¿no?, de la plomería. Sí. Entonces enviaban a esta gente a básicamente a reparar esa clase de daño, a buscar a los suplones, a desacreditar a mucha gente que estaba justamente filtrando estas informaciones a la prensa. Y bueno, ya sabemos todos cómo terminó Watergate. Dentro de la administración Obama han habido varios casos de personas que justamente han estado sujeta a una persecución política por el hecho de filtrar, por ejemplo, las torturas que se están cometiendo en Irak, en Afganistán. En Guantánamo. Claro, el caso más emblemático es del conflicto Bradley Manning, que estuvo meses incomunicado, en oscuridad total, con confinamiento solitario, en condiciones que el observador de la Nación Unida llamó que era cruel e inhumanitario. Oye, pero a fin de cuentas, ¿en qué va a quedar todo esto? Porque desde que se pasó el acta patriótica, toda la cuestión de Homeland Security, toda esta era, digamos, algunos le llaman así, el nuevo orden internacional después del 9-11, acuérdate en la película de Michael Moore, en fin, cuando se pasó el acta patriótica sin que los legisladores hayan siquiera leído, pues quedaba ya prácticamente esta dirección de que la privacidad se terminaba. Por eso se hablaba de una sociedad orwelliana, donde es una libertad ya bajo vigilancia electrónica y el derecho a las escuchas telefónicas sobre pretexto de la seguridad nacional. Algo así decía en Marco Rubio, uno de los senadores que más fuerte habló en contra de Obama, por también este escándalo del servicio de impuestos, ¿no? Sí. Que también lo podríamos comentar brevemente, porque dice que justamente ahora nadie se va a atrever a llamar a los periodistas porque no van a saber si el teléfono de los periodistas está intervenido o no. Exactamente. La verdad es que da un poco de miedo pensar así en este estado, en este gran hermano vigilante. Podemos recordar la misma frase de Richard Nixon, que dijo que cuando el presidente hace las cosas, no, eso no es ilegal, pues lo está haciendo el presidente. Digamos que sí, la verdad es que el ejecutivo norteamericano estadounidense sí tiene poderes que lamentablemente sobrepasan a los marcos y los derechos individuales que a nosotros nos gustaría tener mayormente resguardados y consagrados. Particularmente lo de la oficina de impuestos, la que se llama IRS, también es un caso notorio, una polémica que justamente ha terminado con la remoción del encargado, como usted había manifestado, porque lo que pasó es que en la campaña del 2010, al ver ellos que muchas entidades, acciones, comités políticos estaban recaudando dinero para las candidaturas, ellos pensaron que podría haber ahí algo raro, algún fraude, algo así. Pero al hacer la búsqueda, al poder focalizar sus esfuerzos en investigar a cierta entidad y no otra, eligieron palabras como, por ejemplo, Tea Party, que es el partido del té, que es ultra conservador, ¿no? Uh-huh. Y también Patriot, de Patriota. Uh-huh. Entonces, básicamente focalizaron sus esfuerzos de fiscalización en entidades que están alineadas con la derecha estadounidense, digamos, con los movimientos más conservadores, y lo que podría interpretarse como un acto de persecución política, porque no fue una fiscalización que fuera imparcial y ciega, sino que más bien fue focalizada en cierto espectro político, claro, que es, como ya sabemos, opositor al gobierno Obama. Bueno, pues entonces ahí está el tema también en nuestra página, ¿no? Para, por lo menos hasta la parte esta de, no del IRS, pero sí de la parte de la Associated Press. También incluimos un poco de lo de la IRS, y ahí la gente también tiene links para poder profundizar en alguno de los temas que te interesa. Uh-huh. Muy bien, Hugo, pues perfecto. ¿Algo que quieras ampliar ya para concluir el tema? No, nada más que yo creo que lo que ha pasado con Obama cediendo a las presiones, digamos, en la remoción de las personas de impuestos, también colocando esta legislación para proteger la actividad periodística nuevamente a flote, justamente es una demostración de que esto no es un tema menor y que está afectando gravemente la credibilidad del gobierno y del Premio Nobel de la Paz. Ciertamente, pues muchísimas gracias, Hugo. Gracias por esta participación aquí en Entre Noticias en vivo, que lo estamos realizando todos los jueves. Gracias. Sí, nos vemos. Suerte. Nos vemos. Es Hugo Espinosa Couch. Yo estoy de acuerdo con el argentino, ¿no? Rodolfo Walsh, que él decía, el periodismo es libre o es una farsa. Necesariamente así es, ¿no? Si el periodismo no es libre, pues no puede ser periodismo y por lo tanto es otra cosa, ¿no? Ya les he mencionado varias veces yo, entretenimiento disfrazado de noticia, muchísimas cosas, pero no es periodismo. Y una sociedad sin un periodismo libre no puede ser verdaderamente democrática. Y si el periodista está temeroso de que lo corran por decir la verdad, pues no puede ser verdaderamente aquello algo sano, ni puede ser una cuestión democrática. Bueno, con esto cerramos esta otra parte del tema que está también ahí en la página de rubenluengas.com entre noticias. Quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio La Nueva República, con quienes hacemos esta producción conjunta cibernética para que puedan salir las imágenes. Un saludo a Pastor, que está ahí manejando también estos aparatos cibernéticos, que el día de hoy están de maravilla, fíjense, no ha pasado nada con la cuestión. Vamos al asunto. A estas alturas del partido, ya todo mundo ha de haber escuchado la grabación aquella del ex gobernador de Tabasco, que de hecho era gobernador todavía, le faltaba muy poco tiempo para dejar el gobierno de Tabasco, Andrés Granier. Este señor, pues no tiene conciencia, no tiene. Digo también ahí en algo que escribimos para rubenluengas.com, digo que las grabaciones estas que presentó un medio allá de Tabasco revelan sin duda lo que tienen no solamente él, sino muchos otros políticos, que lo que tienen en su cabeza a la hora de aspirar a hacer esta persecución para llegar a puestos de elección popular, entre comillas, pero para llegar al poder, pues tienen aquello por lo cual es necesario cambiarle los pañales a los bebés. Revela que tienen eso, exhiben eso, pero también exhiben muchísimas otras cosas que forman parte de la patología del poder en México, y francamente de una manera muy baja. Me imagino que habrá algún despistado por ahí que no sepa de qué estamos hablando. Este señor, Granier, fue grabado, él dice ahora que estaba medio borracho, lo cual no lo exime de responsabilidad, y estaba diciendo en qué gastaba su dinero y viajes, etcétera, mientras ha dejado al estado de Tabasco en absoluta bancarrota. Precisamente todavía hoy estaba yo escuchando un reporte por la radio, mientras iba yo en un freeway con el teléfono desde México, a Arturo Núñez, el gobernador de Tabasco, dando los datos terribles, ¿no?, de lo que del déficit económico y cómo lo están pagando los platos rotos los tabasqueños. Bueno, vamos a escuchar algo del cinismo, de la patología y de la impunidad, porque es grosero, vergonzoso. No puede haber democracia, que no me vengan con pamplinas, como dirían los españoles, de que la democracia, si un señor de esta naturaleza queda en impunidad, el señor Andrés Granier, ahí hablando cínicamente, que se viene aquí a Beverly Hills, a Rodeo Drive, y dice, yo ahí me compro no sé cuántos zapatos de $600. A ver, vamos a escuchar un fragmentito nada más, un poquito nada más, porque ya lo han de haber visto por ahí y escuchado por ahí. Vamos a ver. Un día con Romero, llego a Tabasco, le digo, ¿qué crees, mi amor? El ruso trae unos zapatos más bonitos que los míos. Y los míos los compré en el Rodeo Drive. ¿Te acuerdas cuando compré mis zapatos en Rodeo Drive? Y te dije, los del ruso son más bonitos que los míos. ¿Te acuerdas? Eran parecidos. No, igual, yo traigo mis zapatos y tú no sabes. Un día vengo a México, te los voy a poner. ahorita que está sentado en mi mesa. Traigo, voy a Rodrigo Drive, a un, voy a Miami, a Los Ángeles, voy a Beverly Hills, voy a entrar en y atrae a Rodrigo Drive, está lo mejor de Los Ángeles, a Hollywood, y me compro unos zapatos, se le estaba. Mi mujer estaba, íbamos con la mujer de esa Norma Carrera. Y la esposa del presidente. Y el de Margarita, que nunca fuimos al museo. Ya estaba lloviendo. Bueno, estaba, fuimos al museo, y claro que fuimos. Y saludamos a doña Margarita Zavala. Zavala. Una exposición de Mundo Maya. En la noche vamos a los hoteles. Rodrigo Drive, que es Hollywood. Lo más exclusivo, lo más exclusivo de Los Ángeles. Hollywood, donde están todas las estrellas. Vamos a TAC. Nos quedamos en el hotel donde filmaron Pretty Woman. Pretty Woman. Con Julia Roberts. Ahí nos quedamos. Me dijo este cabrón, mi mujer me dice, me voy al hotel, vamos luego a cenar. Y yo dije, acompáñame. Vamos caminando, le compré a una bolsa a su ex mujer. Yo nada que comprar a la mía. Y nos vamos a TAC, a la Quinta Avenida, y compro unos zapatos. 650 dólares. Le digo a él, ¿cómo fue así? 8,000, pero 8,000. Vengo a México y tú traes unos zapatos de tus primos hermanos. No, iguales, pero primos hermanos. Sí, sí. Yo voy a volver a poner, a ver si yo los tengo todavía, ¿sí? Primos hermanos, te los veo, yo te veo, siempre que vengo te veo a ti, te veo a usted, te veo a Arturo, a los demás no los veo, pero yo que si te veo los pies, te veo mis zapatos, 8,000, nomás, yo pagué fácil, 170 dólares, 5,000, 3,000, no, 2,000 y pico de dólares. 270 dólares, esos son 4,000 y 4,000 pesos. Bueno, ahí tienen al señor ex gobernador de Tabasco, que ha dejado al estado de Tabasco en una situación lamentable. Hay impunidad, la PGR tiene que investigar, se le tiene que investigar a este señor. Un conductor de la radio decía, a ver si no termina como el Baster Gordillo. Pues cómo a ver si no, o sea, no es el papel del comunicador ver a ver si no, es el papel del comunicador exigir que se le investigue a este señor para ver dónde quedó todo ese dinero del cual habló hoy Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, ahora por la oposición, él le fue priista Arturo Núñez, pero este señor Andrés Granier. Ahora, ya no se trata nada más aquí de, ya lo sabemos, o sea, toda esta Alibaba y los 40 ladrones, toda esta bola de bandidos que entran al poder para servirse del poder, no para servir a la gente y para servirse del poder, es lo que tiene a México en gran medida como está México. Pero, ¿qué ocurre con esta revelación? Es muy pobre, es muy baja, es muy acomplejada de estos tipos. Me voy a lo mejor de Los Ángeles, aquí está, yo luego ni pelo al ir ahí. Para empezar, porque no voy a ir a gastar mi dinero ahí en esa cosa, pero se necesita tener mucha de esta cosa, por lo cual se le cambia el pañal a los bebés en la cabeza. Ya a estas alturas del partido, en un mundo donde estamos viendo lo que está pasando, pues, si no quieren entender estas personas, si tienen la oportunidad desde el poder de hacer algo por la gente, de ganar un salario, si usted quiere hasta de hacer algunas cosas, yo no lo sé, ¿no? Desde el poder, ok. Pero esto que revela el señor es muy bajo, es muy corriente. Nos da la radiografía mental de muchos de nuestros políticos mundiales, no solamente de México, pero mundiales, ¿no? Con esa miseria humana, con esa pobreza. Eso es lo dramático del asunto. Y que, evidentemente, no se le investigue, se le tendrá que investigar y a ver que pague las cuentas y dónde está el dinero y que no ande ahí de fanfarrón. Me doy cuenta que me estoy saltando el tema... No he hablado de lo de que México entra en emergencia alimentaria. Rápidamente déjeme ir porque voy a tener también aquí a Luis Monroy aquí desde California, para allá por Sacramento. Luis Monroy es un muchacho que trabaja en el campo, es uno de los no sé cuántos mexicanos que se fajan los pantalones trabajando en el campo de California para llevar el alimento a la mesa del pueblo estadounidense. Y digo del pueblo estadounidense porque, aunque no lo crean, hay valles como el de Salinas aquí que surte el 80% de las verduras que se consumen en todo Estados Unidos, no nada más en California. Bueno, con él voy a hablar, con Luis Monroy, ya lo conocen, ha estado en otros programas. Pero rápidamente les digo, México entra en emergencia alimentaria. Repito, México entra en emergencia alimentaria. Esto lo afirma la Organización Panamericana de la Salud. ¿Es una exageración? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Hay algo detrás de esta declaración? Justo cuando el presidente Enrique Peña Nieto les está pidiendo a los embajadores que difundan que están representando a un país que va a ser una potencia o que es una potencia, algo así dijo Enrique Peña Nieto. Hay, parece ser una línea, o no sé si hay algún arreglo, así como ocurrió con Chile, pues, para que a Chile le fuera muy bien, para apoyar al dictador Pinochet. Bueno, yo no sé ahora cómo esté el tema, que dicen, se habla de que viene el milagro económico mexicano, en fin. Pero mientras tanto, México entra en emergencia alimentaria, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Algo muy triste, dice esta organización, dice, en solo 20 años ha sido reemplazada la comida tradicional. ¡Wow! ¡Qué tristeza! En solo 20 años ha sido reemplazada la comida tradicional. Tenemos un aumento del consumo de botanas. O sea que queremos que nos sigan viendo nada más como panzones, barrigones, gordinflones, y no como personas bien alimentadas, bien nutridas. Mi abuelita decía, lo que comas hoy hablará y caminará mañana. Y no estamos hablando del hambre, como hablamos el miércoles, el jueves pasado. Estamos hablando, ¿verdad?, de que muchas personas podrían comer bien, pero lo que les mete la televisión acá y lo que nos manufacturan de manera pública, pues son toda esta comida chatarra, botanas, etcétera. Dice también la nota que hay expertos que están censurando que fabricantes de productos chatarra estén participando en la llamada cruzada contra el hambre que ha lanzado el gobierno de Enrique Peña Nieto. Yo deseo de todo corazón, de verdad, que la cruzada contra el hambre fuese efectiva. Si el señor Peña Nieto logra éxito con eso, real, efectivo, y no de palabras. Decía yo la vez pasada que si las palabras se comieran, México sería de los países mejor alimentados del mundo, pero desgraciadamente no se comen ni el sistema alimentario mexicano, ni aquello, ni el otro, ni los proyectos se comen. Se requiere la justicia, se requiere cambiar las estructuras sólidas de fondo, atacar el problema en su raíz, no en sus efectos, para resolver este problema. Pero mientras tanto tenemos que 50% de lo que consumen los mexicanos son productos procesados. ¡Ojo! Y tenemos un aumento dramático de esta enfermedad de la diabetes, y somos el país que más consume refrescos en el mundo, según tengo entendido. Pero 50% de los productos que consumen los mexicanos son productos procesados, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos altos niveles de grasa y los venenos blancos, cuando se comen de manera absolutamente indiscriminada, y sin, o sea, la sal, el azúcar, ¿no? Entonces les decía, lo que comas hoy hablará y caminará mañana, decía la abuela. Pues tienes razón, todo tiene una causa y un efecto, y si comemos toda esta bola de porquerías, pues también va a afectar a la calidad del raciocinio, a la calidad de las decisiones, etcétera. Luego, resulta que transnacionales que fabrican alimentos chatarra abundan en esto de, les decía, de la grasa, de la sal, del azúcar, los venenos blancos. Y tenemos aquí, pues, algunas empresas a las cuales se refieren en este artículo publicado por La Jornada, y menciona a la Nestlé y menciona a PepsiCo en este asunto también de la cruzada contra el hambre. Luego habla del sobrepeso y habla de la obesidad y pinta un panorama ahí, pues, bastante, bastante negativo. Sumado esto a lo que hablábamos de la geografía del hambre, de ese México habitado por el hambre, protagonizado por millones, principalmente comunidades indígenas de nuestro querido llamado México, pues caramba, está medio cañón hablar de un país así como que una potencia, ¿no? Está medio fuerte hablar así del tema. Ojalá todo esto se pueda se pueda cambiar. Ya hablamos de Andrés Granier, nos estamos acercando al final del asunto, volando entre noticias, escogiendo algunas, ¿no?, para profundizar un poquito más en ellas. Antes de pasar con Luis Monroy, no quiero dejar de destacar algo que ha dicho un senador. ¿Quieren anotar el nombre? Se llama Jeff Sessions. Este senador, Jeff Sessions, está queriendo verdaderamente hacerle imposible la vida, más difícil todavía, a los trabajadores indocumentados acá en los Estados Unidos. ¿Saben qué está proponiendo este señor? Por eso, caramba, nos hacen falta estadistas, no politiquitos ahí, estadistas. El concepto de estadista es algo totalmente distinto a politiquillos por ahí que están nada más pensando en la próxima elección, pero que no piensan en la próxima generación. Les vale absolutamente un sorbete. Ellos lo que quieren tener son sus cuentas bancarias y nada más. Muchos. Evidentemente hay otro tipo de políticos, no podemos barrer con todos, que efectivamente hacen bien su trabajo, pero desgraciadamente no son la mayoría. Bueno, este señor Jeff Sessions propone que los indocumentados, ahora que se está hablando de la reforma migratoria, escuchen bien, tengan un mínimo de ingresos y un empleo consistente durante 10 años de un estatus provisional antes de que puedan aplicar a un estatus legal permanente. O sea que durante 10 años, para que puedan aplicar a un estatus de legalización en los términos que ellos utilizan, para que ya se incorporen pues como personas reconocidas, visibles, salir del laberinto de la soledad con que se encuentran trabajando acá en los Estados Unidos, entonces, así, pero primero tienes que, esto entre otras medidas, nomás les estoy diciendo una. Bueno, pues en esos 10 años de estatus provisional, ¿verdad?, tienes que demostrar que tienes un mínimo de ingresos y que tienes un empleo consistente, duradero. Cuando hay una crisis brutal de desempleo, ¿verdad?, les pide esa estabilidad que evidentemente no va a depender nada más de la buena voluntad ni de la capacidad humana, intelectual, de este trabajador, sino que va a depender de factores sociales, de otro tipo de circunstancias. Es prácticamente colocarlo en una situación de misión imposible. Bueno, así están las cosas de estos políticos. Ahí le paro. Vámonos con Luis Monroy, porque Luis Monroy, hoy hablamos, se reincorpora a este programa y estuvo ahí sacando su lupa para ver algunas noticias allá que le llamaron la atención y nos las comparte esta noche. Adelante, Luis, estás allá por Sacramento, ¿no? La capital. Sí, estamos un poquito más abajo. Muy buena noche, tengan todos ustedes. Gracias, don Rubén. Gracias, amigos de Radio La Nueva República. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Y sí, estamos cercano a Bakersfield, un poquito a media hora al norte. Es una zona agrícola completamente de Leno, California, la ciudad donde precisamente el activista César Chávez pasó gran parte de todo este proceso de ayuda a los inmigrantes, en su mayoría mexicanos, del campo, ¿no? Y a los trabajadores agrícolas. Oye, y tú chambeas ahí, ¿no? Sí, hacemos efectivamente el trabajo de jornalero. Día a día, pues, es para nosotros un trabajo pesado, básicamente por el clima y las condiciones que prevalecen en cuanto a la capacidad física de exigencia, ¿no?, que tenemos que presentar. Quedamos un día me voy a ir con mi cámara, ¿no?, por allá para grabar todo aquello, documentar todo aquello, tu trabajo por allá. Y mira, pues nada más, qué gran ejemplo, Luis, porque además eres una persona muy, muy inquieta y muy pendiente de las noticias, de lo que pasa aquí y de lo que pasa allá en México. O sea que, adelante, me decías de dos noticias que te llamaron la atención. Claro que sí, y ya se entrelazaron, ya en este momento son tres, y la primera pues, es, imagínese nada más. En San Luis Potosí, el diputado local del PAN y exalcalde del municipio de Tancahuiz, Manuel Aguilar Acuña, alias El Kipi, fue sorprendido nuevamente en posesión de más de 400 cartuchos de un fusil de asalto calibre .223, digamos 223, y a bordo de un automóvil modelo Jetta con números de serie distintos. El diputado de Acción Nacional fue revisado por elementos de seguridad del mando único tras una llamada anónimo que reportó la presencia de hombres armados en un automóvil sobre la cerrada Vicente Guerrero en el centro de la cabecera municipal de Aquismón. Los cartuchos, que en total sumaron 445, fueron encontrados en 9 cajas de la cajuela de automóvil Jetta, mismo que al parecer pues era conducido por este legislador, y este sea el segundo incidente de este tipo en el que se ve involucrado Aguilar Acuña. Y bueno, relacionado a esta noticia, también la firma americana Stratford dice que es imposible que Peña Nieto llegue a acuerdos con el narco. La firma de seguridad estadounidense pues aseguró que México vive una realidad muy distinta desde el año 2000, cuando el PRI perdió la elección presidencial y luego de 70 años de permanecer en el poder, pues le sería imposible a la hora Enrique Peña Nieto llegar a un acuerdo con los carteles del narcotráfico. Y también la otra nota importante, el día de ayer el PRI evitó que se investigue la riqueza de los líderes sindicales, ¿sí? Como pedía, pues, lo que queda de oposición en el Congreso. Diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional que integran la Comisión Permanente lograron detener, imagínense nada más, una solicitud de urgente resolución para investigar el enriquecimiento inexplicable de algunos líderes sindicales, como es el caso de Elbester Gordillo recientemente, y como puede ser el caso de otros más. Tras someterse a votación, se envió a la tercera comisión de la permanente el punto de acuerdo propuesto por la senadora del Partido Acción Nacional, Laura Rojas, a lo cual pues pedía a la Procuraduría General de la República que se investigue a fondo y que se persiga la probable comisión de delitos ante el aumento inexplicable del patrimonio de algunos de los muchos líderes sindicales que hay en el país en aras, según dijo esto la señorita Laura Rojas, de transparencia, la legalidad y los derechos sindicales. Bueno, los legisladores también fueron muy cuidadosos en no mencionar por su nombre a los líderes sindicales de los cuales sospechan, bueno, ya sabemos, sospechamos enriquecimiento ilícito completo. Incluso expusieron que no es su intención golpear particularmente a una persona, sino que buscan avanzar a una cultura de auténtica rendición de cuentas por parte de los sindicatos. ¿Sabes quién debe estar dando más brincos que un canguro australiano? Sí, Romero, sí, claro. Romero de Champs, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Romero de Champs, ¿no? Y que explique, pues, la manera tan fastosa de obtener ingresos extraordinarios, ¿no? Oye, y Luis, ¿y tú cómo es que estando ahí el día trabajando durísimo en el campo aquí en California, te da tiempo de luego interesarte, en lugar de regresar a tu casa y chutarte somníferos noticiarios de televisión, buscas otro tipo de noticias más serias, más profundas, más reales, que afectan más a la sociedad? ¿Por qué? ¿De dónde te surge esa inquietud? Bueno, básicamente del por qué estoy aquí también, don Rubén. Creo que el significado de que me encuentre en un país que no es el mío, con lejos de mi familia, lejos de mi gente, de mi novia, lejos de poder haber alcanzado en México una inserción social, es decir, un buen trabajo o tal vez continuar y terminar la escuela. Todo ese problema viene de origen en cuanto a la falta de crecimiento, de desarrollo, de oportunidades, de progreso para los más de 55 millones de mexicanos que tenemos actualmente unas condiciones pues lacerantes y rayando en la miseria. Y el estar acá me hace pensar precisamente en esas razones, motivos, y también interesarme en poder aportar un granito de arena. No sé si pueda con esto hacer algo, que mi participación pueda tal vez a otras personas motivarles a crecer, a despertar, sobre todo en la conciencia y sobre todo por el beneficio de todos, ¿no? Pues muy importante, ojalá que todos los jueves, luego trataremos de ampliar a 2 días a la semana, ya que me baje un poquito el trabajo de investigación que estoy haciendo, luego voy a hacer otras cosas por ahí, estoy preparando pronto lo que aspiro sea un programa de televisión, que no se va a ver por acá, pero muy probablemente se va a ver en otras cadenas a nivel internacional de habla hispana, en Sudamérica, etcétera. Andaré muy ocupado en eso también, pero no queremos dejar esto del internet y vamos a ampliar de 1 día a 2 días con la colaboración también de nuestros amigos de Radio La Nueva República y de ti mismo, Luis Monroy. Entonces, ojalá que mientras tanto todos los jueves, pues ya, te sumes aquí al barco y estés preparando cosas, pero también mandando mensajes para toda la comunidad inmigrante, que es un gran ejemplo que tú estás chambeando de jornalero, te sumes a este esfuerzo informativo aquí y me da mucho gusto que lo hagas y hayas tocado la puerta y para que estemos juntos haciéndolo aquí en este espacio. O sea que bienvenido, Luis, con mucho gusto. Muchísimas gracias, el honor es mío, don Rubén, estaré con gusto, con muchísimo gusto, apoyándolos, y gracias. Bueno, pues muy bien, pues muchísimas gracias, Luis, pues yo creo que con esto ya terminamos, ya son todos los temas. Evidentemente hay mucho, pero mucho más, hay muchos temas, me vienen a bote pronto. Mira, Luis, nada más para decirle a la gente, se están financiando, de acuerdo con una investigación que se ha publicado en Russian Today, se está financiando con dinero del narcotráfico en Afganistán, allá donde el actual embajador de los Estados Unidos en México, el señor Wayne, estuvo como número dos en Afganistán. Algo debe saber de todo este tema, porque es vergonzoso, del narcotráfico, que es el opio, en fin, se está financiando a la situación de estos terroristas que presentan nada más como disidentes y como oposición en Siria. Bueno, pues resulta que de ahí se está financiando también, de acuerdo con este medio, ¿no? Y ¿qué más? ¿Qué más? Hay muchos tremendos escándalos ya, que hoy surgió otro más dentro del ejército de los Estados Unidos de abuso sexual, ¿no? Ese es otro gran tema, en fin, pero son muchísimos temas, ¿no? Por eso es Entre Noticias, seleccionamos algunas pues para reflexionar juntos. Entonces, espero que haya sido del agrado de usted que nos vio en vivo, no sé cuántos nos hayan visto, los que sean, bienvenidos, un fuerte abrazo, y como interrumpimos, pues tal vez se despistaron, no saben que ya estamos de regreso, por lo menos los jueves, trataré de avisar más, pero ¿algo más que quieras decir antes de irnos, Luis? Nada, maestro, que aquí estaremos todos los jueves y posiblemente ampliando el programa a 2 días en la semana, sí. Y con todo gusto para apoyar y poder entonces estar bien informados de la realidad que nos acontece día a día. Muy bien, muchas gracias. Allá, un saludo allá a Bakersfield. Bakersfield, ¿verdad? ¿Estás sí, más... media hora al norte. Sí, estás más o menos cerca de Manzanar. De Manzanar, ese lugar. A ver si luego les pasamos este documental aquí. A ver si el próximo jueves lo pasamos para que la gente vea lo de Manzanar, que no lo hayan visto. En donde metieron a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, el señor Franklin Delano Roosevelt, en una orden bárbara, donde metió ahí, vámonos, ¿no? Campo de concentración, aunque le cambien de nombre, eufemismo. Gracias, Luis Monroy, gracias, Radio La Nueva República, Pastor, muchísimas gracias. Les espero, pues, el próximo jueves aquí en Rubén Luengas Entre Noticias en vivo con Radio La Nueva República. Les invito este sábado a quienes vivan acá en Los Ángeles, voy a presentar el libro México en llamas de Anabel Hernández en la feria del libro que va. Muchos pensaban que cuál, si los latinos no leen, pues se les ha tapado la boca esta feria en español que se desarrolla acá en el centro de convenciones. La gente compra sus libros, la gente sí lee y me da muchísimo gusto. No se puede menospreciar al público, no se puede, bueno, sí se puede, pero no se debe si queremos una sociedad mejor. Pero como muchos no quieren una sociedad mejor, sino quieren un bolsillo más inflado, bueno, allá ellos y los que tratamos de hacer otras cosas, por acá andamos echándole muchas ganas. Un saludo a todos. Si nos ven por YouTube ya grabado, pues un fuerte abrazo y muchas gracias. Buenas noches y hasta la próxima. Si no tenemos un Estado que se haga responsable.